Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Viernes de 5 a 8. Mañana Nicolás nos hará un super trabajo primero de febrero, cuando ya cuando las arcas económicas están vacías, para tratar de que nos describa un difícil partido mañana en Córdoba, Argentina, sí, contra la selección de Argentina. Nicolás ha sido muy claro que eso ha sido, que eso es un tema muy delicado, Ala. Muy delicado. Bueno, ¿no? tranquilo. ¿A qué hora es el partido? Buenas tardes, ¿cómo les va? 6 de la tarde. Hola Jaime, ¿cómo te va? Feliz tarde, Jaime. Te dijo que era las 6:30, Nico. 6:30, sí, espéreme. Ya le confirmo. Exacto, el horario. Es que pero usted es... no puede, pues... 6:30. Tratar, exacto, entonces, o es a las 6:30. 6:30, o no 6:30, es. 6:30, 6:30, 6:30. Pero definamos la situación, hermano. ¿Yo? 6:30. ¿Cómo están los de la mesa, Emilio, María Juliana, Mónica, Orlando? Jaime, muy bien. Súper. A todo. El tablero se ha movido en el programa, nadie sabe, pero el tablero se mueve. Ah, sí, claro, por supuesto. Hoy es el último día, el último chance. No, es otro tablero. ¿Hoy? Bueno, ¿qué más? ¿Qué ha habido? ¿Bien o qué? ¿Cómo va? No, bien. ¿Qué bien ha pasado? Pues hermano, aquí la verdad, ¿qué le puedo decir yo? Nada. ¿Nada? ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Qué ha pasado? No, pues, ¿qué le digo yo? Si allá no ha pasado nada, pues aquí al lado tampoco. No, es que yo no estoy allá, yo estoy acá. Por eso le digo, si allá no ha pasado nada, acá de este lado tampoco. Bueno, Nico, ¿qué más, Mónica? A ver, arranca con una nota bien chévere. No, pues hoy despertamos viendo la barriguita de embarazo de Rihanna. Está embarazada, primer hijo junto a Sad Rocky. Y pues bueno, es la primera vez que la vemos así presumiendo su barriguita, tanto vestida raro, realmente, como con un abrigo súper desarreglada. Uno no esperaría que la multimillonaria, no, por productos de belleza, saliera así, pero bueno, así es la farándula, así son los famosos, igual se ve divina. Ay, sí. Pero linda. Se ve divina, sí, se ve tierna. Pero divina, ¿no, Nico? Divina. Divina. A mí y bueno, no me gusta, pero yo pues no voy a opinar, porque empiezan a levantarme, ¿no? Es que ya la vejez me consume. Bueno. Ya no tengo cómo luchar, ya no tengo cómo sostener un argumento decentemente. Tema del día, Nicolás. Mire, ¿cuál fue el detalle o la cosa más pequeña que sucedió en tu vida pero que te hizo muy feliz? Flojo, pero vamos. No, de una. Tantas cosas que suceden, ¿no? Todos los días son pequeños detalles. Cosas, claro. Exacto. Aquellas pequeñas cosas. Exactamente. A mí me pasa. Hay otras personas que una no son tan fáciles. ¿Una cosa que te hizo muy feliz? Sí, no sé, como de pronto ver cómo, no sé, las personas que nos reciben aquí en el edificio RCN están contentos porque descansaron y es como, bueno, y ellos están felices. Y entonces son pequeños detalles, un buen saludo, o cuando, por ejemplo, te tomas algo frío y tienes mucha sed, son pequeñas cosas medio bobas, pero que uno dice, uff, qué rico, estoy, sí, claro, me acabo de refrescar. Se caen las hojas al final del otoño. Eso, sí, exacto. Pequeñas cosas. No, qué cosa tan divina. Romántico. ¿No? Bueno, ahora que Moni dice eso, me acordé de una vez que liberaron a unos ingenieros de petróleos que ha secuestrado, si no estoy mal, el ELN, uh-huh, hace unos años. Y entonces creo que los logra liberar la policía y empiezan a hablar con estos señores que han sido secuestrados. Y los tipos, yo estaba oyendo eso, en la básica, lo estaba oyendo. Entonces, bueno, ¿y ustedes qué hacían en cautiverio? Y los tipos dicen, oíamos a Nicolás Samper en la tertulia. ¡Ah! ¡Qué divino! ¿Verdad? Porque uno no sabe quién lo escucha. Eso es lo lindo de la radio. Y claro, a eso voy. Uno a veces no tiene idea a quién lo está oyendo. O a quién le puedes cambiar la vida. Claro, o a quién tú le estás ayudando. Uh-huh. Bueno, en ese caso, estas personas se aferraban un poco a ese poquito de radio que les dejaban. ¿A Nicolás Samper? Y nosotros hablando en el programa. A mí alguna vez me contaron que en una cárcel ocurría lo mismo con Visa Múltiple. Ah, bueno, ¿ves? Mire, ve. Sí. Y te puso feliz. Sí, eso. Claro. Me contaron eso hace como 8 años, que solamente los dejan oír radio los domingos a las 6 de la tarde y elegían oír la FM. ¿Qué programa está al aire a esa hora? Visa Múltiple. Qué chévere. A mí nunca me han dicho nada. A mí tampoco, Jaime. Programas, pero yo no soy... ¿No? O sea, yo no soy bendecido con esas vainas. Pero yo creo que tú cambias bastantes vidas, Jaime. Que no te lo digan de pronto, pero seguro, no, mi amor, que sí. Yo preferiría no saber. Ah, ok, pero seguro sí. Eso sí. En tantos años que llevas haciendo radio. En la tarde, cuando un amigo me invitó donde una amiga de excelente ambiente y me hicieron cositas ricas. ¿Cómo? Ese día supe lo que es tener buen, rico y sustanciosos orgasmos. Bueno, ¿cómo así? Okay. Porque todo es lo mismo en este programa. Guache. Sí, todo, sí, es verdad. Sé que el tema del día, Nicolás Paquera, que no tiene nada que ver, pero yo lo leo. ¿Cuál fue el detalle o la cosa más pequeña que sucedió en tu vida pero que te hizo muy feliz? Sé que sonará muy ñoño y que el insensible de Nicolás me pondrá 0-1, pero nunca olvidaré la noche en que al ritmo de una canción llamada Palabras de Amor de Arcano, le volví a hacer el amor a la mujer que más he amado. Sé que soy guache, pero nunca olvidaré ese día. Guache, mi nota es 0-1. La mía también, 0-1. Cuando mi novia, antes de irnos a vivir juntos, me regaló un control tipo timón con acelerador y freno para jugar Fórmula 1. Uh-huh. Me dio en la vena del gusto. Claro que después tuvo 15 años para cobrarme ese regalito con sangre. Bueno. Ay, 0-1. El abrazo que me daba mi padre cuando cumplí años es lo que más extraño de mis cumpleaños. Ah, mire. Bueno, nota, Nico, 5-8. No, 5-4, claro. No. Nada. No, pero es que acabamos de arrancar. No, pero yo no sé qué les pusieron el tema. El viernes no le hicieron homenaje a Dieguito Verdaguer. Se le va a hacer hoy. Exacto, ahí lo tenemos. Pero sí, pero pues. Pero es que. También Dieguito no ala. No, pero déjelo, pues ahí sacó sus canciones. Es que lo mejor de Dieguito es Amanda Miguel, no mentira. ¿Qué tal, Originales? Yo trabajé con una embajada, llegó una funcionaria extranjera y me enamoré a primera vista. Estuve 20 días con ella mostrándole la ciudad y cuando la llevé al aeropuerto se despidió con tremenda chupalina. ¡No, hombre! El momento más feliz de mi vida. ¿Y cómo se le dice a eso? 5-4. ¿Un beso francés? Bien, chupalina. Chupalina. Eso es tan... como ochentero. Nunca había escuchado esa expresión, honestamente. Sí, muy buena, sí, es las personas antigua. Muy grandes. O sea, sí, se usaba normalmente. Okay. Sí, claro. Pero es antigua. Sí, claramente. Bueno. ¿Qué más, hermano? No, pues, se murió Dora Cadavid, hombre. Ay, sí. Sí, sí, en paz descanse, Dorita. Pucha. Pero grande, sí, Dorita? Grande. No, ya tenía 84 años. Uh-huh. Y estaba viviendo en un ancianato. Ella no acabó en las mejores condiciones. No te lo puedo creer. No sabía. ¿Tu hijo? Bueno, aunque hay ancianatos de ancianatos, ¿no? Sí, un hijo se suicidó. No, porque es un ancianato, necesariamente tiene que ser algo horrible. ¿84? Sí, 84. Y obviamente pues todo el mundo la conoció. Esa era la jefa del cartel de las feas. Sí. Es que ahí, Inesita, sí. Inesita, sí. La señora. Todo el mundo la conoció fue por ahí, ese papel. Ahí se fue. Pero para mí muchos. Al revés. No, se fue un gran papel. No, era como haciendo ella de ella. Era la única que no era chismosa. Era como, a mí me ponía era como una viejita ahí tierna. Que me encantaba era el cartel de las feas. ¿No te gustaba? Apagaba el televisor. No. Pero ella era la única que era como reacia a todo el comportamiento del cuartel, ¿no? No, o sea, no, es una jartera, la morenita, la altota. Uh-huh. Ay, no. La señora esta, la paisa. La paisa, pues. No. ¿Cuál era la paisa? Mejor dicho. Berta era la paisa. Yo rompí dos televisores hasta que dije, ¿sabe qué? Me avisas cuando se vaya, pero es que el cuartel al final era 80% del capítulo. Sí. La única, la que era la novia de Freddy, Aura María. Pues, era cool. Bueno, realmente curvas. Es como Sandrita, ¿no? Sí, bueno, realmente la gran amistad de Dora Cadavid en ese show era Hugo Lombardi, Julián Arango. Uf, claro. Era el asistente de él. No, mire, yo les acepto toda esa novela, menos el cuartel de las feas. Salían y se reunían a conspirar y yo decía, no, creo que rompí dos televisores. No, pero ¿por qué? ¿De la estaba rabia? Muy nervioso. Agresividad, Jaime. No puedo, porque además es un bodrio. Yo no sabía que Dora Cadavid era tía de María Cecilia Botero y Ana Cristina Botero. Ah, yo tampoco sabía. Yo tampoco sabía. Me enteré hoy. Nos sacamos. Ahí les voy contando el dato. Tema del día, Nicolás, de nuevo, hermano. ¿Cuál fue el detalle o la cosa más pequeña que sucedió en tu vida pero que te hizo muy feliz? ¿Qué es? Para mí cuando caen las hojas en otoño. Sí. Uy, qué vaina tan romántica. ¡Música, amigo! Listo, vamos a empezar hoy con Jason Mraz y una canción que él originalmente hizo en el 2006 en su álbum Look for the Good, pero esta versión la lanzó el año pasado, una versión a ritmo de ska, de esto que se llama Make It Mine. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. El superchurro, el superhombre, el más grande del fútbol americano, Tom Brady, parece que se retira. No digas. 44 años y bueno, ha demostrado con su carrera, con su dinero y con su bola, como dice, no, con su mujer, perdón, pues que lo tiene todo. Y dijo, bueno, ay, ya aquí, yo qué hago aquí, ya hice todo. 44 años, sigo totalmente erguido. Voy a dedicar a entregarle mi vida a esta chica. Claro. Y a mis hijos. Pues este tipo tiene 7 campeonatos del Super Bowl tras 22 temporadas. Y bueno, pues más que merecido su retiro. Y el último lo hizo con un equipo de cuarta categoría. Los Buccaneers de Tampa Bay. Sí, ¿no? Y le fue bien. Y yo tengo una pregunta. Sí, ¿en el fútbol americano hay edad máxima? Como que digan, a tal edad ya están... Sí, tú puedes, ¿sí? Tú puedes estar jugando hasta los 80 años. Bueno. Otra cosa es que te alineen en el equipo. Porque tú estás un poco viejo. No, tú no hay edad. Ok, no hay un límite. No es que en el fútbol tampoco, o sea, no dicen que un tipo... No, pero sí, digamos que en el fútbol profesional sí, 40 años máximo. Pero Buffon creo que tuvo como ya 50 y seguía, ¿no? Bueno, es que los arqueros sí aguantan un poquito más de tiempo. Fíjese, Dino Sof fue campeón del mundo a los 42 años. Californiano de San Mateo, con una mujer que se llama Giselle Bundchen. Hermoso. Con niños divinos que parecen ángeles caídos del cielo. Y con 250 millones de dólares de riqueza personal, dice... Poquitico. Goodbye, my love. Pleasant dreams. Bueno, Tom Brady. Niñas, ¿ustedes no suspiran por Tom Brady? Sí, es guapo. Es guapo. Nico, ¿usted suspira por Tom Brady o por la mujer de Tom Brady? Uy, ¿cómo? ¿Giselle? Uf, impresionante. Sí, Giselle uno no sabe por dónde arrancar. Lindísima. Y eso que es flaca. Sí, Giselle es increíble. ¿Qué tal que tuviera ese poco de la carnicería que hay por ahí en otros lados? No. Acuérdese que donde hay carne... Bueno. Hay fiesta. Bueno. Dicho un adagio popular. Sí, sí, sin duda. Bueno, Nico, hablemos un poquito de ambas. Hombre, sí, sueños, pasión y fútbol envuelven a esta nueva historia que está por contarse. Así que no te pierdas Mi Selección Colombia solo por Amazon Prime Video. Y pensando en el juego de mañana de Colombia, que es frente a Argentina, Argentina tiene en total 10 ausencias. Joaquín Correa, Lionel Messi, Cristian Romero, Ezequiel Palacios, Juan Foyt, Alexis McAllister, Emiliano Buendía, ellos dos porque McAllister dio positivo para COVID y Emiliano Buendía estaba muy cerca de él. Tagliafico, que está por acumulación de amarillas, lo mismo Otamendi, De Paul y Paredes. Esa es la perspectiva de los argentinos para el partido frente a Colombia. Es que una selección y todo un país que viven el mismo sueño, que es ver a Colombia coronarse campeón. Así que no se pueden perder Mi Selección Colombia, que llega para mostrarles las dificultades y alegrías que se viven en este maravilloso deporte. Así que no lo olviden, disfrútenlo con toda su familia, solo por Amazon Prime Video. Nico, una pregunta, ¿o sea que Argentina va con la banca? Pero la banca de Argentina, ahorita se lo cuento, la banca de Argentina... Es muy top. Ojo, es cualquier cosa, o sea, no es cualquier cosa. ¿Y por qué Leo no va? Porque se acuerda que él en algún momento tuvo COVID, entonces dijeron no, para este partido, para esta dupleta de partidos, mejor no. O sea, él no jugó el primer partido con Chile. El partido, no, exacto, él no fue convocado para estos dos partidos, ni contra Chile ni Colombia. O sea, él está en Europa. Él está, sí, de hecho estaba jugando con el PSG, que jugaba Copa de Francia contra el Niza. We are the children. Estoy contando como Bruce Springsteen. Diga, bueno, tranquilo. De verdad. Entonces, bueno, diga, sí. Es que de verdad. Bueno, hoy se consagra Nicolás Samper como campeón del Arepaso. No, puede que no. Pues sí, estamos a uno. Ya le escribí privadamente que ya le compré un libro y que por favor no me defraude. La diagonal de no sé qué. Ya arranco. Pero ya lo premiaste y no haga nada. Sí, no. Es que yo tengo confianza en mis pupilos y sobre todo... Vamos a cerrar la ventaja que llevo. Con tal de que no le hayas compartido las respuestas. No lleva ventaja, pero es que los demás son muy malos. Claro, no llevas nada, de hecho. El problema es que los demás son pésimos contrincantes. No, para nada. Se nos cogió distraídas. Oiga, le digo una cosa. Eliminaron al Paris Saint-Germain de la Copa de Francia, el Niza, por penaltis. Qué bueno. 6-5. Bueno. Cayó. El partido terminó 0-0 y en penaltis ganó 6-5 el Niza. Es que ese equipo, desde que llegó Messi, se acabó. Emilio, vamos con música. Bueno, no es pues. Mentira, Nico. Les tengo un adelanto de lo que hoy va a ser el concierto en El Sabor de la Noche. Hoy tenemos a George Michael. Vamos a tener varios conciertos de la carrera de él. Vamos a estar recordando su participación en Live Aid, su tour sinfónico, que fue el último que hizo, pero también su Unplugged para MTV. Y esta canción viene de ahí, un tema original de Wham, el primer éxito de él. Esto se llama Everything She Wants. En los originales, una gran idea. El próximo miércoles, pasado mañana, y esto es una gran idea hablar de esto, y la idea que tuvo el señor de hacerlo, se cumplen 100 años de la publicación del primer libro de Ulises de James Joyce, que les debo confesar que lo compré, o sea, como libro de consulta. Él mismo dice que él no quiere que lo lean todo, que es muy complejo. Es un libro que pocos pueden alcanzar a leer. Cuando cayó en sus manos, Borges escribió: no creo que nadie lo haya leído. Mucha gente lo ha analizado. Claro, exactamente. Ahora, en cuanto a leer el libro desde el principio hasta el fin, no sé si alguien ha sido capaz. No, no es tan fácil, ¿no? Es un monstruo. Nico, se me está volviendo oído lo difícil. ¿Y quién dijo eso? ¿Jorge Luis? ¿Borges? Sí. En un ensayo publicado en el New York Review of Books el pasado 13 de enero, aniversario de la muerte del autor, Anne Albright, escritora y profesora de la Universidad de Dublín, donde estudió Joyce, confesaba: jamás he conseguido terminar el Ulises, aunque mis ojos han visto todas las palabras que contiene. No, no entiende nada. Tipo, no entiende. ¡Ídolo! Una jota. Sí, qué bueno, ¿ah? ¿Eh? Es una buena idea. Una aureola de prestigio y misterio rodea el libro desde antes de su publicación, cuando Joyce dio a conocer capítulos sueltos en revistas. El Ulises vio la luz en una imprenta de Dijon, Francia, propiedad de un tipógrafo que no sabía inglés, el 2 de febrero de 1922, en que su autor cumplía 40 años, Nicky. Calcúleme eso. Silvia Beach, propietaria de Shakespeare and Company, legendaria librería de París, había encargado una edición sufragada por suscriptores. Abrumado por las exigencias de Joyce, que no se cansaba de tachar, enmendar y corregir, el impresor amenazó con suspender la edición, pero al final cedió. Arropado por las sombras de la madrugada, salió a la calle como una exhalación y entregó dos ejemplares al revisor del expreso Paris-Dijon. A las 7 de la mañana estaba en manos de Silvia Beach, quien esperaba impaciente en el andén. Fuera de sí, se dirigió al domicilio de los Joyce, haciéndoles entrega del primer ejemplar, una edición plagada de erratas. La mujer de Joyce lo vendió, como todas las mujeres. Bueno. Biches puso el suyo en el escaparate de su librería, pero enseguida se vio obligada a encerrarse con él en la trastienda, atemorizada por las amenazas de los suscriptores que reclamaban su ejemplar. Fue una cosa increíble. Los capítulos publicados habían despertado una atención inusitada en los círculos literarios de París, Londres y Nueva York. Ezra Pound y T.S. Eliot, dos de los escritores más relevantes de la época, fueron los primeros en dar la voz de alarma. Misteriosamente, el Ulises se convirtió en objeto de culto para gente ajena al ámbito literario. ¿Cómo abordar un texto así? Sí. Faulkner, uno de los que hablan, aconsejaba acercarse al Ulises de la misma manera que los predicadores que no sabe leer la Biblia, con fe. Ah, oiga, me gusta. En los 100 años transcurridos de su aparición, el libro ha logrado despertar el interés de todo tipo de adeptos. Como apuntaba Borges, son muchos los críticos y académicos que no lo han analizado. Joyce declaró que su intención era tenerlos ocupados 300 años. su opinión del brother. Le va a llevar su copia si gana hoy, ¿no? Me parece ídolo. Pero si ya lo compraste. Sí. No, pero me lo puede regalar a cualquiera. Pero es que nosotros. Yo siempre compro doble. Ídolo. Perdón, yo no lo voy a comprar. A mí lo compro doble los discos. Si veo un libro de música, compro. Pero a Emilio, ¿para qué le compro el Ulises de Joyce? ¿O para qué le compro La vida al ajedrecista este que fue amigo personal de Goebbels? Son vainas muy hartas. No, claro, no. Eso es sí, son ñoñas, es verdad. Le quedan 2 siglos de reírse a carcajadas en su tumba. O sea, le faltan 200 para que la gente no entienda. Sí, la industria generada por Ulises no alcanzaba cuotas exorbitantes. Las traducciones en todos los idiomas son innumerables. Los libros dedicados al análisis de la novela se cuentan por centenares, sus artículos, tesis, ensayos y demás estudios por millares. Es tal vez el libro más importante de la historia en idioma en inglés. Imagínese esa locura. ¿Y usted sabe qué es tenerlo y leer capítulos? ¿Se acuerdan los capítulos de esta chica de eso que él habló de unas cosas, de unas flatulencias delicadas? Sí, ídolo. Maravilloso texto ese. Sí, no, que se va. Pero es que la frase que más me gusta es que lo escribí para tener ocupados a ese poco críticos 300 años. Un ídolo, me parece un genio. A ver si eran capaces conmigo. Ya. Tipo listo, a ver, ahí les dejo ese chicharrón pues para que a ver qué van a hacer. No, hermano, eso es un buen plan, Nicolás. Mónica, un buen plan. Una gran idea. Una gran idea. Es que yo soy confuso. Tranquilo. Pues es que estaba revisando cuáles son esas series de televisión que este año pues van a cumplir aniversario y encontré que Futurama, esta serie de televisión animada creada por Matt Groening, está próximo a cumplir 23 años. Ellos en Futurama daban visos de algunos inventos tecnológicos y así es como algunas de las cosas que ellos decían que iban a suceder están sucediendo. Por ejemplo, el Gaidar era el teléfono inteligente que en ese entonces ellos usaban y que tenían las aplicaciones y servían para casi todo. Pues hoy en día podemos encontrar, por supuesto, que todos los celulares ya tienen todas las formas para poder usar todas las aplicaciones. Hay otro en donde se detectaban, en la primera temporada, en el cuarto episodio, se podían un invento que detectaba homosexuales. Y aunque parecía una broma, pues terminaba siendo como chévere para en ese entonces para algunos consumidores de Futurama. Así es como Grindr, que es una aplicación, también puede no solamente detectar homosexuales, sino también que puedan interactuar entre sí, crear vínculos de amistad y demás. Y el último que me pareció también muy interesante fue el Oculus Rift, que eran unos lentes que se ponían en Futurama que hacían que el cine fuera 3D y pues hoy en día ya sabemos que la realidad virtual ya es un hecho. De hecho, por eso es que el metaverso se va a hacer con estas gafas, así que estas han sido 3 buenas ideas que en Futurama se creían que iban a suceder y que hoy en día ya están plasmadas, sucedieron. Es que Nico y Emilio, yo recuerdo en la universidad que me enseñaron en administración de empresas, súbele Cristian a la cortina por favor, poquito, que lo que era la sinergia. Y en el caso de María Juliana y de Mónica, es que son 2 en una sola persona. Como ellas se unieron, 2 almas en un solo lazo cuerpo. Que les va a hacer mucho daño, al menos en este programa. No, yo le dije a Nico y Nico está. ¿Sí? No, yo le dije a Nico y le advertí. Y la sinergia de ellas es que ellas no son 1+1. 1+1 es 2. Pero para ellas, 1+1. Ellas 2 juntas da 3. Ay, qué por eso. Qué bodrio. Pero qué vas a hacer, pero qué ábranse hacemos. Un poquito porque les no, ábranse porque les va a ser perjudicial en este programa. Ok. O busquen otro espectro para unirse y fundir sus cuerpos y sus almas. Ay, qué tal. ¿De qué habla? O sea, oye, estoy tranquilo. Tampoco. Pero les estoy recomendando la vaina. Cálmate. ¿Estás inspirado? No, les recomiendo mucho porque pueden tener serios problemas a futuro. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con un sencillo de una cantante española, Belén López. Esta canción que hizo con el rapero Arcano y Jorge Pardo, que es una leyenda del flamenco. famoso por su trabajo con gente como Paco de Lucía, Chick Corea, en fin, esto se llama Mil Mujeres. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, pues mucha suerte a todos, un arepazo muy sencillo. Les voy a dar 20 segundos, pero yo creo que menos, ¿saben? Por ahí 15. Bueno. ¿Por qué? O sea, el que conteste pegadito ahí, menos dos, porque empiezan que es que no me llegó, que es que no me salió. Ya, si no le salió, menos dos. Eso es una mañita ahí rara. No, eso no es maña. No te sale. No es maña. No es maña, es la peor de las mañas. No, eso no. Pero es maña. Por eso, el que no le sale es que se ponga el menos dos, ¿de acuerdo o no? Bueno. ¿Sí? Gracias. ¿Por qué Nicolás nunca se ha quejado de eso? Ay, él sí se ha quejado. De hecho, se ganó un menos nunca dos. Nunca en su vida ha dicho que no le sale. Pero no reviro. El mensaje no sale todo. Pero no reviro. O sea, no, pues si llegó tarde, todo. Bueno. No sale. Más que hoy... Es que son tres contra Nicolás y yo soy el único a favor de Nicolás. No, pues... Qué novedad. Eso es como pues el 90%. No, pero es que yo no puedo mover los resultados. Ah, pero pues tienes las preguntas. Sí, exacto. O sea, eres todo. Lo tienes ustedes todo. Están sugiriendo que yo le mando las respuestas. No a este sabemos. Jamás. No sabemos. No, o yo, Nico, entonces yo creo que hay que cancelar ese concurso. Sin duda, pero es lo primero que hay que hacer. No saben perder. ¿Ah? Bueno, vamos pues con el primer arepazo entonces. Vamos a hacerlo coloquial. Bueno, listo. Hace rato les hablé que estaban comenzando a escoger al nuevo presidente de Italia. Se pensaba que Draghi iba a ser el presidente, pero mire, no se pudieron poner de acuerdo en el Congreso Total, en la Cámara de Diputados. No pudieron. ¿Saben cuántas reuniones hicieron y nadie tuvo mayoría absoluta? ¡7! Wow. Entonces se reunieron. Bueno, esto quiere decir que la institución italiana se va a acabar. No podemos nombrar un presidente porque nadie da mayoría absoluta. Sí. Entonces llamaron a un man. Óigame, hermano, usted dijo que no, pero ¿por qué no lo piensa? Es que no nos hemos podido poner de acuerdo y esto es gravísimo. O sea, se cae el país. Y el tipo dijo, bueno, pues está bien, ¿sabe qué? Lo acepto. Y lo nombraron presidente otra vez a Mattarella. Otra vez presidente de Italia. Bien. Era el presidente y dijo, yo no voy más. Y el man lo llamaron, hermano, sáquenos de esta olla. Y quedaron igual. El presidente Mattarella y el primer ministro Mario Draghi. Respiraron, pero se dieron cuenta que la institución italiana está muy complicada. Que no hay cómo, no hay nadie que les guste. Italia les tocó pedir el favor al tipo de que les ayudara. Y el tipo dijo, bueno, pues ponga mi nombre a ver si gano. Y ganó. Y ganó. ¿Ah? Increíble. Nico, lo noto muy serio. Si usted hoy se va a confirmar como el mejor. No. Estaba viendo con atención la historia. Es que si ves, Jaime ya ni se emociona. Pero es que sin con esos rivales. Dios le da pan al que no tiene dientes. Con esos rivales, ¿qué emoción me piden? Pues. Ah, oiga, okay. El tipo. Sí. El tipo tenía. El tipo el jueves ya se iba. O sea, el tipo el jueves se le acaba el mandato. Mm. Y no iba a quedar nadie. O sea, nadie lo reemplazaba. Mm. Bueno, fue elegido presidente. Otra vez de Italia. Sí. El primer ministro sigue el mismo porque es que no ha habido elecciones. Mm. Ese es popular. ¿Por cuántos años más sigue el señor Mattarella? 20 segundos. Thank you. 10 segundos. Y por favor manden ya, porque es que eso en el límite menos 2 de 1. Ya tenemos respuesta de María Juliana, Nicolás, Orlando y Mónica. Mónica, 8 años. Orlando, 7 años. María Juliana, 2 años. Nicolás Samper, 7 años. Menos 1 para Mónica Martínez y para María Juliana Correa. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué no acertar? Los originales. Mi respuesta está muy cerca. Correccional. La respuesta a los demás. ¿Esto era sí o no? Tacto. Ah. ¿Era sí o no? ¿Sí o no? Es que no puedo. No estoy entendiendo nada. ¿Me están confundiendo? Mejor. Estamos jugando con tu mente. Chapó más 1 para Nicolás Samper y Orlando Rivera. En 7 años. Chapó. Qué injusticia. Porque ante los logros, que son. O acertabas o no acertabas. Sí, bueno, igual un punto después de 20 y pico. 7 años. Eso me va a cambiar mi vida. No, sí te la cambia, porque vas a quedar muy mal en este mes. ¿Cómo de repaso, María muy Juliana? Muy mal, María Jaime. Es que María. Bueno, Mónica y María tiene Juliana, peor. Menos 24 puntos. ¿Qué? Yo tengo menos 20. Uy, les digo que Orlando duelo. Rivera tiene menos 1 punto y Nicolás tiene 3 puntos. O matemáticamente sea, está bien. Sí, todos están vivos. Sí, señora. Todos están vivos. No, nosotras ya nos fuimos a cerrar. Todos están vivos, Orly. Nosotros ya Orly nos está vivo. O sea, Orly es el único que le puede pelear está a Nicolás. Está súper vivo. La pelea por la vez. Ahora, está Orly, ¿a ti te interesa el libro que Jaime tiene para Nicolás? ¿A ti te interesa el libro? No, bueno. ¿Qué libro del? Pero a Orlando, si gana, le tienes que dar un regalo, ¿no? ¿O no? No hay regalos. ¿No? ¿A Orlando? Pues claro, porque él está nunca vivo. Nunca le. No, yo le di un regalo de Navidad y ni siquiera me dio las gracias. ¿Cómo no? Te digo. Yo no vuelvo a regalarle nada. Ok. Se lo compré en Italia y se lo di y me dijo. Pues me dijo, ¿eso es? Ah, bueno, sí. No, los libros. Bueno, pues, Nicolás, la segunda pregunta del arepaso. Ah, es doble. Para que lo preparen muy bien. Uh-huh. Es deportiva. Ah, la, la. Me encanta. La, la. Listo. Y ya sabemos por qué lo hizo deportivo, ¿no? Pero hicieron, perdón, de política italiana y ahí sí que hacemos. Bueno, pues yo me rajé por uno. ¿Te rajaste? Porque me encantan los pares. ¿Te rajaste? Bueno, pero casi, casi latino. La verdad, dejas mucho que desear, Nico. Siempre me vas a decir lo mismo. En política italiana, les digo. Ay, ¿qué tal? O sea, ¿qué diría Aldo Moro? A la pregunta, Nicolás, por favor. Mire, ¿cuál fue el detalle o la cosa más pequeña que sucedió en tu vida, pero que te hizo muy feliz? Vamos a ver si hay algo. Más fácil clasificar la selección de Colombia a Qatar que Orlando ganarle el arepaso a Nico. ¡Nota, Nico! Para la fe de los oyentes. 5-4. Con la fe intacta, Orly, con la fe intacta. Sí, sí, tranquilo. Yo me monto. Mentada de mamita para los dos porristas. Jimmy Montealegre. Mentada de mamita para el que mañana empieza a recordar el 5-0 contra Argentina. Eso sí, estoy de acuerdo. En el 93, de acuerdo. Uy, de acuerdo con Jimmy. ¿Qué mufa? ¿Y fue gol de Yepes? También, no más. Bajémosle a esa vaina, no más. ¿Qué mufa? Cálmense. Buena tarde, una nota de una antigua traga en una servilleta que aún conservo año 96. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Pero eso sí que emocionaba. ¿Por qué? ¿No? ¿Nos hacía feliz? ¿Una las nota notas de... en sí. Tremenda, en esfero, así corrido, cualquier servilleta. Bonitas. Qué felicidad. 0-1. Poesía servilletera. Por un momento me sentí escuchando panorama. Pero en radio, qué par de chicas más profesionales y qué voces tan bellas. Jorge, no te conformes con tan poca cosa. Menos 1. 5-4. 6. Nota, Nico. ¿Nota? Que le da rabia. 0-1. ¿Por qué no le? ¿Pero por qué? ¿Por qué no le están onda echando flores a usted? Sí, ¿qué tal? Ish. Bueno. Es así, María Juliana, no necesitamos nada más. Bueno, listo, muchachos. Despegamos. Emilio, ¿sí? Te quiero contar que me encantó esa versión de Everything She Wants de Michael Linda. Ah, gracias. Muy sí, buena. Eso fue en el Unplugged de él para MTV en el 97. En la muy época de buena Hunger. Esa cosa. ¿Yo tengo ese disco? Sí, porque eso después se publicó como bonus track en la edición que salió hace unos años de Listen Without Prejudice, la edición nueva. Perfecto, vamos con música, Emilio. Listo, vamos a continuar ahora con este clásico de 1976, algo de disco, una mujer que nació en Hensville, Alabama. Ella es Candy Staton, esto se llama Young Hearts Run Free. Disfruta el refrescante y delicioso sabor de Postobón Aqua en la presentación de 1.5 litros por solo 3 mil pesos en sus tres sabores: frutos rojos, frutos verdes y frutos cítricos. Endulzada con stevia, ligeramente gasificada, sabor natural y cero calorías. Postobón Aqua, el punto exacto. Precio sugerido al público. Si es rápido, es rápido. Gracias. Mira, es que Colombia tiene que saber que tendremos eliminados en los regionales, que todo el mundo va a estar en riesgo y que esta arranca con toda. Con toda es que ahora compiten y se eliminan dentro de la misma categoría. Esto se puso, fue bueno. ¿Bueno? Bueno, es que va a haber eliminados en casi todos los capítulos, ¿ah? Por lo que veo, es que esto no va a ser ni parecido a lo que se había visto antes. Como ven, él sí, quiere no, robar cámara todo el tiempo. No se lo pueden perder, por favor, claro, la pueden perder. ¿Qué te digo? De verdad. Factor X, todo está en juego. Gran estreno hoy, sábados y domingos a las 8 de la noche. En el 2022, año de grandes decisiones para nuestro país, y la FM estará en gran cubrimiento de dos grandes elecciones: las legislativas de senadores y representantes para el periodo 2022-2026 y la gran elección presidencial de Colombia, donde los votantes elegirán presidente y vicepresidente de la nación. Debates, entrevistas, encuestas y toda la información electoral. En el 2022, la FM, las noticias como son. RCN se identifica con la tranquilidad. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Y comenzamos con la información más importante del mundo, porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió este lunes en una difícil y controversial reunión en donde Estados Unidos y sus aliados europeos le llamaron la atención a Rusia y a su presidente Vladimir Putin por generar estabilidad y acercarse a lo que podría ser una guerra en Europa del Este. Más noticias, porque ya está listo el número de casos y de contagios que reporta el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. 15.284 casos nuevos, 46.409 pruebas y un saldo de 221 personas que murieron el domingo y en las últimas horas. Y más noticias, porque la excongresista condenada por comprar votos a Aida Merlano desde Venezuela habló a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En Colombia son más de 71.500.000 dosis aplicadas contra el COVID-19. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Vi una película que pensé mucho en las mujeres. De hecho, fui con mi pareja. Sin ninguna expectativa, pero yo sabía de qué era. La película hizo parte de la selección del Festival de Cannes del año pasado. Y pues las doy en español para no enredar. La vida se llama Todo ha ido bien. Y es con una divinidad de verdad, de esas cosas, ¿sí?, donde esas mujeres, corrijo, de esas mujeres que nunca se han tocado con Botox ni con nadie, que envejecen con súper bonitas, con orgullo y con humildad. Va. Emi, ¿tú recuerdas a una chica Bond divina francesa que se llama Sophie Marceau? Ah, no me digas. Claro, The World is Not Enough. Divina. No era fea, ¿no? No, ¿cómo? De hecho, era villana en esa película. Divina. Era la mala de la era película. Era mala. Divina. Él se enamoraba de ella y después se daba cuenta que ella lo que estaba era timándolo. ¿Engañándolo? Oye, ¿qué edad tiene Sophie Marceau, Emilio? Sophie es que Marceau debe tener... No pude averiguar, pero qué mujer tan bella, ¿verdad? Sophie Marceau. Yo la miraba y yo decía... Sophie Marceau tiene 55 años hoy en día. Exacto lo que me dijo mi esposa. Esa vieja tiene 55, pero me dijo, qué mujer tan divina. Divina. Ni una línea de Botox. Qué lindo. Como Carolina de Mónaco, cumplió 65 y está cucha, pero con honor. Pero me gusta eso de que se vuelva otra vez tendencia o que les guste la belleza natural. Nunca va a ser tendencia, mi amor. No, pero sí he visto como que muchos hombres les encanta todo puesto, todo arreglado, y es como que yo creo que son los mismos hombres que propician pero que todo se vuelva el tan... el cuerpazo de Sophie Marceau. Hombre. Bueno, la historia es que ella es una escritora exitosa. No sé si es en París, yo no estoy seguro. Pronto le dicen, hombre, que su papá tuvo un problema, que va a la clínica. El papá, pero es que no la puedo contar, bueno, si la van a dar en cola, me pareció espectacular. Es un viejo de 85 años, un gran actor. Y el tipo queda con problemas, con la boca chueca, no puede moverse y todo. Pero lo más curioso es que el tipo se empieza a mejorar. Ajá. Y el tipo llama a Sophie Marceau y a la hermana, pero él la adora. O sea, Mavi es Sophie Marceau. A quien maltrató, ojo con esos pitos en el arepazo, voy clavando duro, ¿no? Menos dos. A quien maltrató y trató muy duro de niña, y ponen los flashbacks de ella. Y el tipo le dice un día, necesito más un favor. Sí, papá, ¿qué necesitas? Necesito que por favor me mates, necesito ya suicidarme. Yo esto no le jalo más. Pero papá, mira lo que has superado. ¿No me estás oyendo? ¿Tú me puedes matar, por favor? Y terminan llamando a otra actriz que era absolutamente divina, que es la alemana que protagonizó Lili Marlin. Es una chica que se llama Anna Schigula. Otra belleza medieval. Tambor de hojalata. O sea, es una vedetita alemana. Ella es de la Suiza alemana, le dice, pues sí, allá le hacemos la vuelta. Lo único que usted me tiene que estar seguro es que su papá se puede tomar como un sorbete. Sí. Entonces le dice, pues venga, hablamos con él. Usted se puede tomar un sorbete. El tipo saca una melaza, se toma tres vasos y le dice, ¿qué más necesito? No, nada, eso no es eso. Bueno, hija, mátame. Necesito morirme ya. Pero si tú estás perfecto, mátame. ¿Puedes o no? ¿Qué tal la película? No, muy brava, ¿no? ¿Tu opinión, María Juliana? Muy, muy, muy sangriento. Esa sinopsis. Vida real, ¿no? Sí, vida horrible, real. Horrible. Tremendo, ¿no? Horrible. Ahora les cuento en qué termina, ¿para qué, no? No, sí. Pues, no. estamos tranquilos, ¿no? Nico, ¿usted por qué siempre quiere que yo quede mal con la audiencia? No, pero yo quiero saber, a ver si... Pues, pero yo se lo escribo internamente. O sea, digo, mire, pasa esto, bueno, esto. Sí, no, pero yo digo porque de pronto hay gente que tiene la misma opinión que yo y dice, hombre, bueno, saber el final, no, ¿en qué terminó esto? Pero, no, pongamos analogías, digamos. La historia termina como yo simplemente soy un vocero de la gente. Con su hijo Isaac... ¿No? No, pero me pareció increíble la película y es durísima. No suena una... Ah, ¿sabe de qué director es? Un tipo que se llama François Ozon, un gran director francés que se ha ganado la Palma de Oro y todo. Estupenda vuelta, les cuento. Y cortica, 1:50, ¿no? Pero menos créditos, 1:43. Se llama Todo ha ido bien. Se la recomiendo. ¿Y entonces buenísimo. ¿Y entonces en qué termina? No, eso sí, hermano, a mí se me queda muy difícil que usted me lleve a los leones para lavarse las manos y que a mí me muerdan el pellejo. Yo no. pregunto nada más, o sea, es una pregunta. No, pero usted sí puede preguntarle, por ejemplo, al gordo, a su amigo, ¿el gordo qué? El gordito. El gordito Mejía, hombre. Exacto, gordito, ¿cómo acaba esta película? Y él le cuenta. El gordo ahí se inventa algún final. Él seguro la vio. Ahora, nuevamente, en un cine con dos personas. ¡Ah! ¿En serio? Sí. ¿Han visto las nevadas de Nueva York? Eso parecen de película. De película, María Juliana, hablemos de Disney. ¿Hello? ¿Es el mío? Claro que sí. Vamos a hablar de Disney. Llega a Star Plus la mayor historia de amor jamás vendida. Lily James, Sebastian Stan, Seth Rogen, Nick Offerman protagonizan Pam and Tommy. Serie estreno 2 de febrero solo en Star Plus. Y voy a continuar ahora con una canción del nuevo álbum de Sting, The Bridge. Esto se llama For Her Love. ¿Te hacen falta los conciertos? No te preocupes, el sabor de la noche te los trae todos. Soy Emilio Sánchez y te espero con los mejores shows de las leyendas de la música en el Concierto de la Noche. El Concierto de la Noche, no te lo pierdas, de lunes a jueves a las 8 p.m. después de los originales, por la FM 94.9. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Bueno, pues es que esto es una historia demasiado bella. A ver, ¿saben quién es Abdalá II? No, no. El rey de Jordania. ¿Cómo? Abdalá II es el rey de Jordania. ¿Y saben quién es la mujer? Una de las mujeres más bellas y mejor vestidas del mundo. La princesa Rania de Jordania. ¡No, hombre! ¿Nunca han visto esa belleza? Linda. No. Muy linda. ¿Rania? Impresionante. Y tienen cuatro hijos. Este tipo es más fértil. Él sí no respeta usted... la belleza de Rania. O sea, si la va es... La va este... No, no va a decir la palabra. Nicolás quiere que yo quede mal. No voy a permitir. Fertilizar. Jordania se prepara... O sea, no, Jordania hizo. Es que eso fue ayer. El cumpleaños 60 del rey Abdalá II en medio de un clima enrarecido por las protestas antimonárquicas que han estallado esta semana en Naur, a las afueras de Amán. Pues Jordania es milenario. En Jordania bautizaron a Cristo, ¿no? Por si acaso, ¿no? ¿No? Sí, Juan Bautista. Contando cosas bonitas. Jordania al Mar Negro, Jordania al frente de Jericó. Mientras la televisión pública, pública detallaba cosas, le hicieron una canción, Te amamos, te amamos, te amamos y te amamos. Es el estribillo principal que difundieron en todos los medios. ¿En serio? Y está en las redes sociales. La historia de esto es muy linda. ¿Qué pasa? Dele. Participó el príncipe Hamza bin Hussein, hermanastro de Abdalá. Las autoridades acusaron al ex heredero del trono de formar parte de un grupo de altos cargos que tuvieron contactos con fuerzas extranjeras con el objetivo de incitar actividades destinadas a socavar la seguridad nacional. Hamza, de 42 años, es el hijo mayor del matrimonio entre el fallecido rey Hussein, ¿no recuerdan al calvo con bigote? Y su bellísima esposa, la princesa Noor. Claro. La reina Noor. La recuerdo. Hoy en día vive en Washington, ¿no? Pues Hamza era el favorito de su padre Hussein. Que se refería a él como la delicia de mis ojos. La. Déjelo. Fue heredero de la corona desde el 99 hasta el 2004, cuando su hermanastro, Abdalá II, hijo de la princesa Muna de Hussein, segunda esposa de Hussein, decidió reemplazarle por su hijo como sucesor. En el reino era un secreto a voces la tensión entre hermanastros, desde que Hamza fue apartado de la línea sucesoria, pero la Casa Real zanjó el asunto con la publicación de una carta de fidelidad del exheredero a la corona y la decisión de la justicia de prohibir la publicación de más información sobre el caso. Cumple 60 años el rey de Jordania. En Jordania queda Petra, uno de los lugares más bellos del mundo. Amán es divino en Jordania. Es un país divino. Y la canción dice, te amamos, Abdallah, bueno, te amamos. Bueno. Es que estoy hoy muy turco. Sí, está muy persa. Milenarios. El rey Abdallah II de Jordania cumplió 60 años con ese bombón de Rania que no se baja de Chanel, ¿no? Esa belleza de Oriente, belleza del Medio Oriente, como libanesa, como turca, como de Jordania, como Siria. Pero es que Siria se acabó. ¿Qué pasa, amigo? ¿Tú estás tranquilo? Estas vainas acaban. ¿No? Se... ¿Alguien tiene a alguien milenario como el rey Abdalá II o no tanto? Pues yo tengo de Pekín. Y pues del tema de los Juegos Olímpicos, que se van a celebrar a pocos días, ¿no? Estamos a 10 días, y Xi Jinping pues recibió al presidente del Comité Olímpico Internacional, que se llama Thomas Bach, y pues ha sido uno de los pocos extranjeros que se ha encontrado con el líder chino desde el inicio de la pandemia. Y la gente está diciendo, digamos que es uno de los titulares alrededor del mundo, que Xi Jinping pues está haciendo los Juegos Olímpicos bajo sus propias reglas, y pues que se están desarrollando en una burbuja sanitaria, pues porque ya sabemos que todavía pues la pandemia está disparada en muchos lugares. Así que bueno, vemos cómo estos dos están con mascarilla, están posando, digamos, delante de las banderas de China y del movimiento olímpico, y pues conversaron a una amplia distancia, a pesar de que ellos ya estaban un poco como reacios a volver a usar el tapabocas y creer un poco en el tema de las variantes. Pues al parecer Xi Jinping ya lo aceptó, sin embargo dice que los Juegos Olímpicos van a tener toda la seguridad pues que tenga que tener para que se desarrollen. Por supuesto que no los van a cancelar, esto está en pie, así que en 10 días vamos a vivir los Juegos Olímpicos en Pekín. Bueno, muchas gracias, Mónica. Nico, por favor, el tema del día. Vamos a lucharlo. El tema del día, ¿cuál fue el detalle, la cosa más pequeña que sucedió en tu vida pero que te hizo muy feliz? Samira dice, Colombia lleva 6 partidos sin gol. Romper la tendencia es muy difícil. Mañana Colombia, otro partido sin gol. Mi sentido pésame para Nico. Nota, Nico. No, ¿por qué? 0-1. El inconspicuo en la notaría hace años obtuve lo que en el budismo se llama la iluminación. El tiempo se ralentizó y empecé a ver en Full HD la punta del kilométrico durante todo su recorrido. No. Feliz vi plasmar la firma de mi ex. Ese día quedamos legalmente separados. Nunca la volví a ver. Nota, ni 5-8. Sí, es muy buen tuit. Buen tuit. Cuando fui a reclamar un premio a la emisora y pensé que me salía la mini hembra de hembras Laura Hoyos, pero me salió fue la chinita de la mini voz Luisa. No sé qué. Igual fue un honor a la. Atentamente, Cucho. No, bueno, es 5-4. Una gomita vibrante a control remoto de una bella peruana el viernes. No te arrepentirás, decía ella. Lo probé y me puso happy y rozagante. El día que me gané el tweet de la semana fui feliz por segundos. Hasta que me dicen que era una noche en un hotel para dos y yo soltero. No. Bueno, pero pues hombre. No, Tanico. Pues puedo ir a levantar de pronto. Claro, cuestión de ser creativo. Sí. Pues sí. Me sentí muy alegre cuando me invitaron a una fiesta. A la cual iba con muy poco dinero, pero camino al sitio me encontré una billetera con 280,000 del alma. Le doy gracias al parroquiano que patrocinó indirectamente el néctar rojo de la noche. Buah. Uy. Saludos a Reinaldo Samper, no tan importante. Vamos a ponerle 5-4. Listo, creo que ahí ya vamos a esperar si hay más. De pelado me gané unos churupos trabajándole a una prima de pasada. Me regaló un horno artesanal de barro hasta que sacó la mano 0-1. Una nota de una antigua traga en una servilleta que aún conservo año 96. Bendiciones. Eso fue días siguientes de la muerte de un tío. Alguien esperó en temas de otras vidas. Alguien experto en temas de otras vidas me decía que las personas después de muertas. No a todas las personas se les aparecía. Y mi tío se me apareció en el marco de la puerta. Queda en el pasillo de la sala. 0-1. Feliz inicio de semana. El regalo más hermoso que llegó a mi vida fue hace unos meses cuando me gané una invitación hecha por los originales a un restaurante mexicano a comer tapas. Me gané una botella de tequila. Fui tan feliz. Al Olga Llanedo Osorio. No, Tanico. Vamos a ponerle 0-1. No, mentira, 5-4. Mis 15 años era un tapetito de granos. En el col me decían idema, granos de toda clase. Como el dinero no era el fuerte de la economía en casa, mi tío Pachito me llevó donde una hermosa dermatóloga, me dieron 3 menjurjes que me apliqué y bueno, mejoré. Bueno, muy bien, 5-8, me gustó mucho ese tuit. Apenas me acaba de suceder, fue este sábado cuando el árbitro dio el pitazo final Colombia-Perú. Ha sido mi mejor alegría ver cómo la selección Colombia perdía y mis compañeros se rasgaban las camisetas por tan putrido partido. Bueno, tranquilo. Y yo me gané una senda polla. Muy bien, hombre. 5-4. No solo a mí, a millones, cuando Verstappen pasó a Hamilton en la última vuelta. Fue maravilloso, Julián Martínez. 12-5. Bueno, tranquilo. Un día de esos de depresión, en fin, ese día me levanté con el pie izquierdo en la bodega del almacén. Una compañera de trabajo, la cual cargaba bastantes ganas, tomó el cono típico McDonald's y arranca concierto de labia. Bueno. Me hizo feliz el día. 0-1, pone. Bueno, tranquilo, 0-1. Un nudito de globo que me regaló una novia. Saludos, Edwin Martínez. Bueno, 5-4. El viernes, dice nuestro amigo Roberto, voy a cumplir 55 años. Hombre. Bueno, para cuando me pase eso se los cuento. Yo traje con una embajada, llegó una funcionaria extranjera y me enamoré. No, ya lo hicimos. Y ya. Bueno, Emilio, vamos con musiquita, hombre, por favor. Listo, voy ahora con una canción de Phil Collins, un clásico del 89, con los coros de David Crosby y la guitarra de Dominic Miller, número uno en Estados Unidos y número tres en el Reino Unido. Esto es Another Day in Paradise. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. El siguiente repaso, muchachos, es deportivo. Ok. No sé por qué creo que Nicolás va a ganar. ¿Será? No, pero mire que... Yo de política italiana me defiendo bien. Deportes, no sé qué tanto. ¿Qué tal? Bueno, una nota bien rápida y muy, muy simpática. Hay una mujer muy de mucho tiempo antes de Trump, que es peor de Trump en el tema de la derecha, que pues es la musa del Tea Party, que era muy linda en su época, fue gobernadora de Alaska, que se llama Sarah Palin. Claro, ¿cómo olvidarla? Ella es la que le da origen a esa pesadilla que es Donald Trump. Sí. Y hay una variante del COVID que están llamando el COVID Sarah Palin. ¿Saben no. cuál es? Oh. ¿Cómo se llama esta sección? ¿Los cretinos? Es que no sé no. cómo se llama. No, no, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. No, no, no. Los majaderos. No, los majaderos. Pongámosla. Qué niño más majadero, qué niño muchacho. Más majadero, muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. ¡Qué niño más majadero! No sé, muchacho, hablando, ¿verdad? Yo muchacho, no sé es que de verdad, es que de verdad. Qué niño más majadero, bueno, os voy a contar cómo es la variante Sarah Palin, así suavecito. Sarah sí. Palin es antivacunas, pero tiene una particularidad muy fuerte. La vieja se hace antígenos. Y si le sale positivo, no le importa. Se va a un restaurante en Nueva York, ¿sí? En el centro de Manhattan. ¿Para qué se las hace? Se mete al restaurante. Le causa y placer. Contagia a todo el mundo. Ese es el COVID Sarah Palin. No puede ser. Bueno, pues con razón. Ya la han sacado a la terraza tres veces. Doña Sara, ¿se sale, por favor? Y los gringos lo llamaron, en vez de Omicron, este es el COVID Sarah Palin. Usted infectado y va a sitios públicos. Fresco y se quita la máscara. Uy, no. ¿Qué opina? No, qué responsabilidad. Una locura. ¿Qué le pasa? Sí, como un monstruo. Era muy atractiva Sarah Palin. La belleza la está dejando, pero era linda. Bueno, esa era mi nota y vamos ahora con Amazon, Nicolás. Sueños, pasión y fútbol envuelven a esta nueva historia que está por contarse. Así que no se pierdan mi selección Colombia. Solo por Amazon Prime Video. Y hoy estuvo hablando Reinaldo Rueda, el entrenador de la Selección Colombia, que ya está en Argentina, pues están en Córdoba, donde se va a disputar el partido frente al equipo local. Dijo que había que fortalecer bastante el grupo mentalmente, porque toda la ilusión y los deseos que había pues para aferrarse a la posición de seguir en plazas de clasificación directa se embolató un poco después de la derrota ante los peruanos. Está también mirando cuál va a ser el reemplazo, porque acordémonos que Jerry Mina no va a poder actuar en el juego de mañana contra los argentinos por acumulación de tarjetas amarillas. Se supone que podría ser Oscar Murillo, el hombre que juega en el fútbol mexicano, el defensa central, que ocupa el lugar dejado por Mina. Una selección y todo un país que vive en el mismo sueño, ver a Colombia coronarse campeón. No te puedes perder mi selección Colombia, que llega para mostrarte las dificultades y alegrías que se viven en este maravilloso deporte. Así que no lo olvides, disfrútala con toda la familia, solo por Amazon Prime Video. No lo olviden. la nueva variante COVID Sarah Palin. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con el trío Mocotón, grupo de Sao Paulo. Y esta es una canción que ellos hicieron en el 2001. De hecho, es original de Toquinho y Vinicius de Moraes. Y es, ellos hicieron esta versión en su álbum Samba Rock. Esto se llama Tonga da Mironga du Cabulete. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, ustedes saben, pues mucha suerte para todos. Yo no sé por qué. No sé por qué siento el clamor de James Joyce para una copia de Ulises para Nico. No creo que se la lleves. Hombre. Nico, es muy pesado eso. Creo no, eso es muy, muy pesado. Pero de pronto le compro una de esas de bolsillo. O sea, en papel periódico, buena. Bueno, pues no, eso ha sido un problemita lo de Nadal, que otra galaxia. Bueno, que Nadal ayer se ganó su título 21 de Grand Slam, que lo convierte en el mejor jugador del mundo en la historia del tenis. Me tiene un poco molesto ahora como celebra. Yo después hablo de ello porque... Bueno, pero pues cada quien tiene esas cosas. No, porque ahora se pone las manos en la cintura y hace una carita de yo no fui. Está de un amanerado, pero no digo nada más. Deje a la gente, hombre. Yo lo dejo. Disfrutar sus triunfos. Pero antes era una gritadera, pero ahora... Mira, mira la cámara. Se coge la cintura. Le preguntaron a mi hijo, tienes toda la razón. Y hace como una carita de yo no fui. Ay, bueno, bueno. Se volvió una señorita. Déjelo, Rafa, pero déjelo. Lo dejo, pero no puedo pasarlo por alto. Me cae gordísimo, pero en todo caso, pues ganó su gran slam 21. 20 segundos. Una pregunta de Nadal. Sí. Tengo como 40 y decidí una. A ver. Conquistó su segundo título en Australia ayer. Su último Grand Slam que ganó fue ¿cuántos días antes del de ayer? Último Grand Slam que ganó Rafael Nadal. ¿Cuántos días atrás se lo ganó? El último Grand Slam antes que este. Se fue el último antes de Australia. Les voy a dar 20 segundos más. Bueno. ¿Porque estamos muy mal? No. No, no he leído. 20 segundos. No he leído. Yo nunca leo. Conquistó su segundo título en Australia tantos días tal después de su último Grand Slam. Yo leo la última respuesta. María Juliana tiene 8. ¿8 respuestas? No. Orlando Rivera. 345. Y no empecemos que aproxime. Yo con los días soy muy, muy, muy molesto. 345 días. Mal Orlando. Exacto, es muy difícil. Nicolás Samper, 120 días. Muy mal, Nicolás. Es que a mí me va mal en estos. Muy mal, Nicolás. Mónica Martínez, 365 días. Mal. Uy, pero aquí sí hay una vaina muy rara. No, no es raro. Uy, hermano. Pues yo no doy más uno cuando no es exacto. No, pero era muy difícil ponerlo exacto. Claro. Cuando se ganó el Roland Garros en el 2019. En el 20, mi amor. Es que Nico, no puede no, uno. No, fue en el 19. Fue en el 20. Si fuera el 19 serían 800 días, ¿no? Ah, fue en el 20. Es que hay menos... No hay punto para María Juliana Correa. ¿Por qué? Correa. Ah, Porque si leí la nota, información equivocada. No importa, pero leí 20. La nota y te di la respuesta que es. En el 20. ¿Pero me preguntaste días o me preguntaste año? Pero es que dijiste es que fue no el importa, 19, pero me preguntaste días. ¿Y cuántos y yo días te dije días? Chapó para María Juliana, simple porque no es exacto. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son y de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Y con alegato, Nico, hermano. Menos uno para Nicolás sí, Samper. Con alegato. Sí, de acuerdo. No porque empezaste a discutirme que fue en el 19. Del 19 al 21 hay 7. Tengo la idea que le dije 19, pero los días sí los tenía claros. Era 400 señora, por allá arriba. Fue el 11 de octubre del año 2020. And when my wife tried Carlos, to prevent me from lo siento mucho. 486 días. Lo siento mucho, pero el alegato te llevó a la victoria. Sí, bien. A no tener el más uno. No me ibas a poner más uno igual, Jaime. Deja de inventar. No me ibas a poner más uno. No, es que yo no pongo más uno en las fechas. Por eso. Ya te lo he dicho. Dije, yo en las fechas no pongo más uno. Mico, 120 es muy poco, mijo. Sí, hombre, es que usted sabe nada. Ese man estuvo lesionado todo el año pasado completo. Completo. No pudo jugar. Es que él tiene una condición muy como eterna, ¿no? Pero acuérdese lo que le dije. Manos en la cintura. Sí. Mira a la cámara y hace una risita de niño consentido, de niña consentida, que es de verdad. Orlando, ¿qué opina de lo que acabo de decir? Adhiero totalmente. A mí también me sorprendió ese estilito de mirar la copa y esa miradita toda rara, pícara, toda esquiva, toda delicadita de uy, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, bueno. ¿Qué pasó? ¿Tiene esposa, Nadal? Más los tics, ¿no? Más los tics. Al ñonguis. Igual eso no garantiza nada. Jalarse los calzoncillos, olerse la mano. Sí. Todo eso lleva algo, ¿no? El ñonguis. Va a tocar darle la próxima una corona, pero de una corona de pluma. De reina. De eucalipto para el dolor. ¿Cómo ahora le paso, María Juliana? Lo siento, Nico, pero muy mal. Bueno, Mónica tiene menos 24 puntos. Yo tengo menos 19. Orlando tiene menos 1. Y Nicolás. Ahora, si quieres ponerte el más 1, póntelo. Ah, bueno, yo me lo pongo listo. Menos 18, eso. Súper. Muy bien, muy bien. Orlando tiene menos 1 y Nicolás tiene 3 puntos. Ay, ¿qué es esto? Pero ¿cómo que Nicolás tiene 3 puntos y le acaba de poner menos 1? Te quitaron, ¿no? Ah, ¿te pusieron menos 1? Pues no. Claro. No, uy, claro. ¿Cuántos no le habrán sumado a 1? Ay. Sí, exacto. No, tampoco. 2 puntos, Nicolás. Sí, le toca a uno decir, mire, discúlpeme que me descuenten. ¿Qué tal? Soplada. Bueno, pues ya, y María Juliana, dejó claro, le puse los 2 puntos, pues porque, por honor, pero no es por, con esa legadera y que fue en el 19, yo sé, y uno con la nota exacta, me investigué, trabajé, pues es que en el del 20 ahora, ¿cuántos, del 19 aquí, cuántos días hay, Nico? Dígame. No, pues un jurgo. Al 20, sí. Pero un jurgo, del 19 es el 20, son 365. Es verdad. Perdón, el 20 son 365, el 21 son 365. Ahí van ya en 730, ¿no? Más la parte del 19, porque Roland Garros se juega, no se juega en octubre, se juega a mitad de año, eso se juega por allá en, creo que en julio o en junio. Porque después viene Wimbledon y el último es el US Open, que es a finales de agosto. Sí, es en agosto. Entonces estamos hablando de que serían 720 más 180 más 21 días, más 31 días. Son 930, María Juliana. Hubiera sido la respuesta. Es verdad. Muy mal, yo quisiera que. No, pero dije el número que era, me enredé con el año, pero el número que era. Bueno, no el que era, pero por ahí más o menos. Posesiva y maltratadora del ¿tú? Director del Arepas. No, señora, tú fuiste muy grosera. Ya volvemos. tiran a matar en las redes, a mí, a María Juliana la ponen a defenderla, porque es que no. Música. Listo, vamos a continuar ahora con Mariah Carey y una canción que hizo para una serie de ABC en el 2018, la serie Mixtape. Esto se llama In the Mix. En el 2022, año de grandes decisiones para nuestro país, y la FM estará en gran cubrimiento de dos grandes elecciones, las legislativas de senadores y representantes para el periodo 2022-2026 y la gran elección presidencial de Colombia, donde los votantes elegirán presidente y vicepresidente de la nación. Debates, entrevistas, encuestas y toda la información electoral. En el 2022, la FM, las noticias como son. Con Tutti Frutti el sabor debe continuar. Por eso repite un delicioso salpicón. Refréscate con la rica mezcla de fusión cítrica. Y sorpréndete con el nuevo Tutti Frutti naranja. ¡Uf! Porque hasta Chris sabe que los sabores de Tutti Frutti son... irresistibles. Salpicón, fusión cítrica y el nuevo Tutti Frutti naranja, que viene sin sabores artificiales, con vitaminas y llegan a precios irresistibles desde 700 pesos. Pruébalos tú también. Tutti Frutti, agítate. La FM te acompaña con grandes anunciantes como... Centro Mayor, grandes emociones para todos. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. La JEP acogió la petición y ordenó una medida de seguridad para el gobernador de Córdoba, Benito Osorio. El abogado defensor del exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba indicó que esta decisión fue adoptada tras las recientes amenazas. Osorio declaró ante la JEP que hubo un nexo directo entre paramilitares del departamento de Córdoba y el Fondo de Ganaderos, incluyendo a José Félix Laforí, el paramilitar mancuso. Después ratificó esos señalamientos. José Félix Laforí y el exfiscal Mario Guarán han dicho que son falsos. La esposa y la suegra del exgobernador Hugo Aguilar no fueron acreditadas como víctimas también por la JEP. En la solicitud se argumenta que han sido afectadas por las decisiones de la justicia penal ordinaria en contra del exgobernador. En Colombia son más de 71.600.000 dosis aplicadas contra el COVID-19. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Pam and Tommy. Serie estreno 2 de febrero. Solo en Star Plus. Ay, hombre, Orlando, de verdad es que... Bueno, se puede así, Nico, ¿no? No, es muy difícil. Uno, no, uno, puede, no uno quiere, pues, y tal. Bueno, una historia que tiene que... Pues, bueno, no sé si es de cine realmente, pero que sí ha sorprendido a mucha gente por cómo se produjo, fue la muerte de René Roberta. No sé si vieron. Fotógrafo. Ay, no vi. Bueno, una cosa... increíble, de verdad parece sacado de un guión de Hitchcock esto, porque el hombre, 84 años, iba caminando por una calle de París y se resbala en la calle y se cae y pues no se puede levantar. La gente pasaba y pasaba y pasaba y pasaba y pasaba. Nadie lo auxiliaba. 9 horas. Uy, no puede ser. Sí. Murió. ¿Pero no gritaba o quedó inconsciente? Me dio 84 años, un golpe. Claro. Una persona acostada en el suelo. Sí, no. ¿Eh? En París. sea, no te estoy diciendo que haya sido pues en... Sí, no, en el tercer mundo, que sí, no haya ayuda a nadie. Y con Onzo Tolima, en medio de una carretera. Exacto. No, en París. Y ocurre esta... Y me acordó mucho, por eso digo que tiene unos tintes cinematográficos esto. Y me acordó mucho a un libro que me estoy leyendo, que es un libro que ya tiene unos años, que se llama Underground, para ser llevado al cine. El tipo lo que hace es que hubo un atentado en el metro de Tokio, en donde una secta lanza gas sarín en los vagones del metro, y eso genera pues muertos y bueno, heridos, personas que quedaron con una cantidad. Bueno, el tipo lo que hace, Murakami, es que se sienta y busca a más o menos como unas 70, 80 entrevistas hace, de personas que estuvieron ese día en el metro, sí, y que fueron víctimas de los atentados del gas sarín. Y encuentra unos testimonios que son... Había gente que, por ejemplo, decía, mira, a mí me llamaba mucho la atención porque uno de los ayudantes, digamos, de los que ayudó a hacer la limpieza en esa estación de metro, no me acuerdo cómo era que se llamaba, estaba tirado en el piso, era el señor Timakashi, creo que se llamaba. Estaba tirado en el piso y nadie, o sea... Nadie, como que pasaba mucha gente, como que... No. Como ese individualismo tan increíble en el que vivimos... Bueno, pues horrible. Un caso de esos, pero lo vimos hace poco con René Robert, que cayó en una calle de París 9 horas, nadie lo ayudó, falleció ahí. Una cosa como de cine. Moni, ¿tú tienes algo de cine? Sí, pues bueno, yo había visto un titular que me llamó mucho la atención, es que Johnny Depp va a regresar a los cines después de ese escándalo que tuvo, ¿no?, con su expareja, con Amber Heard, que lo acusó por violencia doméstica, y eso por supuesto lo que hizo fue que perdiera muchos contratos, sí, y muchos papeles para su carrera. Pues ahora ha vuelto a las pantallas de cine después de 2 años en donde él había protagonizado una saga llamada Animales Fantásticos, esto en el 2020. Dice que va a interpretar al rey Luis XV en una película dirigida por la francesa Mai Wen. Así que bueno, a mí la verdad es que me encanta Johnny Depp, creo que es uno de mis actores favoritos. Tal vez desde que muy chiquita vi el Hombre de Manos de Tijera y veía a este hombre tan misterioso, ¿no?, y como tan interpretativo, que me encanta que no se le haya... digamos, como borrado el nombre, porque además no se sabe si era realmente culpable y si realmente había hecho... Eso todavía sigue. Todavía no se sabe, exacto. Definido, sí. Como que juzgarlo no estaría tan bien. Entonces, bueno, veremos próximamente a Johnny Depp interpretando otro papel en el cine. Bueno, María Juliana. Sí, y es que hablando de videojuegos que se van a parar a la pantalla grande, pues uno de los videojuegos más famosos, un videojuego que nació en el 2003 y hoy por hoy todavía es vigente, es Call of Duty. Sí, claro. Que es de hecho un videojuego bélico, pero es supremamente famoso, sí, y recauda, sí, muchísimos millones de dólares. Pues va a llegar a la pantalla grande y el protagonista será nada más ni nada menos que Dwayne Johnson. La Roca, mira. Pues La Roca afirmó que uno de sus próximos proyectos justamente es llevar a las salas o este videojuego, que es uno de los más famosos de la industria. Qué chévere. Bueno, muy chévere. Ahora sí, Emilio. Vamos con música. Voy con Santana y una canción de su álbum Supernatural del 99, que fue el álbum que revivió la carrera de Santana, el disco más vendido de su carrera, ganador de 8 Grammys, incluyendo álbum del año. Esta la hizo con Dave Matthews y se llama Love of My Life. Desde los Alpes suizos, en la montaña de Zermatt, nos acompaña Santiago Ángel. Santiago, ¿cómo estás desde Suiza? Hola Jaime, quisiera estar en los Alpes suizos todavía, pero no, ahora estamos en los Andes. Pero no importa, igual son maravillosos y majestuosos al mismo nivel. Qué bueno, Santiaguito. ¿Cómo están? Bueno, pues Nico me pidió, pues, no sé, que él quería tener un diálogo directo contigo en este momento. Y yo no le digo nada, porque Nicole es como raro, ¿sabes? ¿Para qué? ¿Qué será? No, es que yo tampoco sé. ¿Para qué? Es lo que quiere Nico, es que está pensando qué decirle, pero es que no tiene como ideas. Por lo menos arranque, Santiaguito, al cínico se inspira a levantarlo. ¿Está bien, Nico? Sí. Bueno, arrancamos entonces. Les cuento noticias. Mañana, pues, por supuesto, la noticia principal en la agenda va a ser lo que pase con la selección Colombia en el partido contra Argentina. Yo no soy experto ni sé mucho de fútbol, pero obviamente, pero mire, los que saben... Tenemos a un ídolo acá. Sí, sí, tenemos al experto, tú tranquilo. Más o menos. Por supuesto, por supuesto. Por eso hablo poco del tema, porque más o menos. Uno sabe, no pero habla. Usted me permite hacerle una pregunta a Nicolás Picada aquí. Pues que Nicolás puede que me conteste con dos piedras, pero yo creo que no. A ver. Nico, si Colombia pierde mañana con Argentina, ¿qué pasa? Nada. Pues mañana vuelve a amanecer, o sea, eso, no pasa nada. Pues obviamente tocará esperar los resultados de los otros partidos, pero sí, ya la opción quedaría muy reducida. De hecho, Reinaldo Rueda ya habló de que hay que sacar los 9 puntos que están en disputa, es decir, contra Argentina, contra Bolivia y contra Venezuela. Es que la tabla de posiciones, porque falta que juegue Uruguay, por ejemplo, que está ahí peleando, falta que juegue Perú. Y Chile está peleando, estuve viendo la tabla y Chile está ahí, ¿no? Es que Bolivia, de hecho, Bolivia podría superar a Colombia. Si Colombia pierde y Bolivia gana, Bolivia supera a Colombia, por ejemplo. Imagínese ese bollo. Bueno, por eso. Bueno, pero matemáticamente todavía hay una posibilidad. Sí, exacto, hay posibilidades todavía matemáticas. Porque Nico sí ve que las posibilidades, pues si Colombia mañana le va mal, son flojas, ¿no? Pues no son tan buenas, la verdad. Porque Uruguay exacto, juega... Exacto, es lo que quería, Nico. Uruguay juega contra Venezuela. Bolivia contra Chile. O sea, ahí ya hay uno que se empieza a bajar del sueño. Y Perú juega contra Ecuador. Es decir, Uruguay y Perú, o sea, que están delante nuestro... Todos, o sea, mañana se van a matar. Claro, Uruguay y Perú, que están delante nuestro, juegan en casa, ¿no? Nosotros jugamos de visitante. Y Bolivia, que está detrás nuestro con Chile, Bolivia juega en casa. Oiga, Nico, ¿y Brasil cuándo juega? ¿Hay otra fecha? Brasil no, juega mañana también. Juega a las 7:30 contra Paraguay. Óigame, una pregunta, Niki. Antes de que siga Santiago, porque ya está molesto. Sí. No. Está respirando fuerte. ¿Nunca lo van a hacer? ¿Cuál? ¿El de Argentina-Brasil? Sí. No, es una payasada esa vaina. Eso nunca... Al final están esperando que los dos equipos clasificaran como para decir a ver cuándo juegan. Bueno, o sea, ¿ningún equipo le interesa jugar ese partido? No, yo no creo, pues más desgaste, seguramente harán algún negocito o algo, pero más desgaste para los jugadores, en fin. Igual ya están clasificados, entonces ya si lo juegan o no, pues no va a cambiar mucho el panorama. Bueno, Santiago, sé que te molestas como María Juliana cuando te interrumpen. Adelante. No, yo no me molesto, a mí me encanta escuchar para aprender. Porque ahí soy débil, la verdad. Soy débil. Pero pues igual uno sufre mucho viendo los partidos. Y mañana también vamos a sufrir mucho porque Argentina de local no me parece un rival para nada fácil. No. Igual, vamos a tener toda una baraja de expertos de fútbol diciéndonos cuáles son las posibilidades, qué debería ser la selección. A ver si Rueda, con toda la artillería que metió igual en el partido contra Perú, pues logra hacer algo diferente. Pero bueno, mañana el tema, por supuesto, es fútbol. Hay dos noticias más, Jaime. Una muy importante, que es lo que va a terminar de ocurrir con Humberto de la Calle, que se encuentra en un lío, en un limbo jurídico muy difícil sobre su candidatura al Senado. Oiga, ¿cómo es esa vaina? Sí. No, pues a él lo avaló el nuevo partido de Ingrid Betancourt, que es Verde Oxígeno. E Ingrid Betancourt tomó la decisión de salirse de la coalición de la Esperanza. Luego, las reglas del código electoral dicen que la única persona que podría apoyar la cabeza de lista de Verde Oxígeno pues es a su candidata, es decir, a Ingrid Betancourt. Si hace algún apoyo a la persona que gane la consulta de la coalición de la Esperanza, eso se consideraría doble militancia y tendría que abandonar su curul se posesione. Entonces, eso está por verse porque el Consejo Nacional Electoral ya apropió el caso y tiene que conceptuar. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra con De la Calle. Y también, la otra noticia importante es pues lo que sucedió hoy en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas entre Estados Unidos y Rusia. Todavía muy tensionante lo que está pasando con Ucrania. Hoy se sacaron los trapitos al sol, se acusaron mutuamente de causar inestabilidad en Europa y en Europa del Este, de poner pues la paz en riesgo con las tropas rusas y a Estados Unidos también de la interferencia con la OTAN. En fin, muy caliente todavía el tema de Ucrania y mañana le seguimos contando cualquier desarrollo. Óyeme, pero mañana una reunión entre los dos cancilleres telefónica, ¿no? Entre Blinken y el señor ese que Nicolás Me dice que él cuando lo ve le da mucho miedo al ruso. Es que al ruso todo el mundo le teme, porque además es considerado un tipo pánico, que no tiene formas. Muy vehemente, muy airado. Sí, sí, sí. ¿Te gusta el borscht? No. Bueno, pues esperemos, gracias, que eso no termine. Ya volvemos, no se muevan. Chao. ¿Te hacen falta los conciertos? No te preocupes, El Sabor de la Noche te los trae todos. Soy Emilio Sánchez y te espero con los mejores shows de las leyendas de la música en El Concierto de la Noche. El Concierto de la Noche. No te lo pierdas, de lunes a jueves a las 8 p.m. después de los originales, por la FM 94.9. La FM en Bogotá, 94.9. Bueno, pues encontré una nota de un tipo que es una leyenda, pero yo no sé, creo que anda en una, como dicen, anda desafinado en la vida. Su último disco es de canciones de protestas. El tipo, que es lo que me parece increíble, es todo el cuento de las vacunas, es Eric Clapton. Sí, sí. Y quisiera leerles una parte de un artículo que leí, son como tres páginas, pero este. Heart of a Child es como su última canción, escrita con Robert Monotti, un arquitecto italiano residente en Londres. Se conoce porque habla mucho, porque es muy activo en discursos negativos, y lo que grabaron es un perfil que sugiere perder el miedo, apaga la televisión, desastre del teléfono, no recuerdas que solía decir tu padre. En octubre de 2021, que yo no sabía, la revista Rolling Stone, rendida hasta entonces a la figura del rock, Eric Clapton, al que colocó en el segundo puesto como el mejor guitarrista del mundo después de Jimi Hendrix, le dio la espalda, no sabía, por primera vez, y tituló un extenso artículo: Eric Clapton, no solo dices tonterías sobre las vacunas, las estás financiando. Wow. Él es antivacunas. Sí. Pero se informaba que el músico desvía dinero a la organización antivacunas Jam for Freedom. Clapton se ha negado a tocar en lugares donde se pide el certificado COVID para entrar. Pero ¿saben qué es lo curioso de esta historia? Que me parece que es que ya estamos llegando a unos límites que yo creo que hay que irse de este mundo. Lo curioso es que él ya está vacunado. No, ¿y al menos tiene dos dosis? Al menos tiene sí, dos dosis. Sí, yo vi eso el otro día. O sea, ¿cómo vas a decir que eres antivacunas? Tiene dos dosis, está como Trump. Es que con el respeto que le tengo a Eric ya está como loco. Sí, es que no, ese chico. No, es que Eric sí, está muy llorate. Es que, ¿cómo se llama, Joseph, qué? Sí. Mire la frase que dijo. Las personas vacunadas pueden ser víctimas de una hipnosis masiva. No, sí. Pero de verdad. No, es que está no. Jugando con ocho, Eric Clapton. Está jugando con ocho. ¿Qué pasa? Sí, fue el comienzo de su cruzada cuando contó lo mal que le había pasado después de la segunda vacuna. Es que le pasó algo en la segunda vacuna. Entonces el tipo dice, la reacción fue desastrosa. Mis manos y mis pies congelados, entumecidos o ardiendo. Inútiles durante dos semanas. Temí que nunca volvería a tocar. Sufro de neuropatía periférica. Nunca debería haberme acercado a la aguja. Pero la propaganda decía que la vacuna era segura para todos. O sea, y lo que quería decirle, Nico, y puse aquí, Eric Clapton, Nick, parece que es un cascarrabias, pero en serio. Eso sí me encanta. Sí, pero lo ha sido toda la vida. Eso sí me encanta, sí, eso sí me gusta. Pero tal vez después de su enfermedad, creo que era Parkinson, ¿no, Emi? Que por eso... No era Parkinson. Pero algo que no podía volver a ejecutar su instrumento. Pero una cosa como... Pero no era Parkinson. Una molestia de... Era peor. Luego la enfermedad se llama... ¿Cómo? Neuropatía periférica. No, exacto. Yo creo que desde ahí él ya, chao, se desconectó la vida. Pues pudo haber sido un shock muy fuerte para él. No, pero es que incluso desde antes tuvo problemas de adicción toda la vida, de, en fin. Y se le murió un hijo. No ha sido fácil la vida de Rick Clapton. No ha sido fácil. ¿Señor? Pero se la está haciendo difícil también ahorita. Sí, eso total. Fue hace como 40 años lo del niño. Sí, sí, pero pues yo creo que eso es un dolor que nunca, pues, que se nunca supera. No sé. No sé. Yo lo único que digo es que es un cretino. Un plomo, o sea. Sí, perdió el charme. Nada que ver. Eric. Cascarrabias y odia las vacunas, pero está vacunado como Trump. Por eso, está como Trump. Y además le están descubriendo un pasado racista, ¿no? No, sí, ¿verdad? Eric Clapton, sí. ¿Además? Sí. Además. Sí. En cambio, Joni Mitchell se unió a Neil Young y dijo, yo también... Ah, sí. ¿Otra? Sí, voy a sacar mi catálogo. ¿Otra no vacuna? Sí. Sí. No, otra de vacuna. Otra de vacuna. Porque Neil Young se mareó sacando toda su música de Spotify. Entonces, Johnny dijo, Mitchell. Johnny Mitchell dijo, yo lo apoyo a este man. Sí, divina. ¿Señor? Johnny Mitchell es un contravacunas. No. Pro vacunas. Es una señora, ya grande. Perdona, señora, ¿tú conoces la música de Johnny Mitchell? Yo sí. Sí, sí, señor. No es tan virtuosa, ¿no? ¿Es pro vacuna o contra vacunas? No, pro vacunas. Pro vacunas. ¿Y se unió con Neil Young para qué? Para sacar su música de Spotify, porque es que había un podcast, un podcaster mejor. ¿Te acuerdas lo de Joe Rogan? Exacto. Pensé que se ha unido con Neil Young porque es antivacunas. No, Neil Young es pro vacunas. Johnny Mitchell será la tercer mejor voz de Norteamérica en la historia. Yo paso, ¿sabes? Me encanta. Uy, paso, pero paso sin ver, le digo. ¡Déjela! Uy, no. Música más aburrida. Muy mucha, ¿no? Uy, no. Esa tiene la edad de Clapton. Sí, está la grande. Musiquita de Johnny Mitchell es aburrida. Tiene no? Divina. 78 años. Es mayor que Clapton. Sí, está divina. Pero está como un biombo. Ah, está como un lulo. Templada. Pero, uf. Óigame, venga. No sabía. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos con Clapton? Dejarlo un rato descansar al viejo. Pues sí. Quedarse con lo que fue, ¿no? Sí, quedarnos con sus grandes canciones. ¿Qué uno debe hacer con ellos? No, porque lo que hizo bien, sí lo hizo muy bien. Muy bien. ¿Cómo? Monstruo de la música. O sea el guitarrista. Bueno. Sí. Tema del día, Nico. ¿Cuál fue el detalle, la cosa más pequeña que sucedió en tu vida, pero que te hizo muy feliz? Pues leamos algo, ¿no le parece, hermano? Última lectura de tweets. Hace muchos años estaba en olla. Hey. No. Radico pone una pinta de fifí y esas mañas, menticol, jabón rey. Agua hirviendo para esos chiros. Qué man tan sucio, español. Sigo. Raque Radico. Jaime, le recomiendo la película francesa Delicieux. Ya la vi. Buenísima. Ya la vi, es muy bonita. Les recomiendo. La película se llama Delicieux. La historia es que yo veo un poco de plomos que para qué los comparto. Bueno. La historia del chef Pierre Manceron, que lo exiló el duque de Chamfort. ¿Quién? Ah, no. De esa vaina. Deje, Nico, es que... Hace muchos años estaba en el terminal de Bogotá. Me robaron la billetera, me quedaban 3 monedas y las jugué a las máquinas y en la tercera y última me gané el premio mayor. Nunca me olvidaré. Oiga, muy bueno. Chévere, muy bien. 5-8. ahora, la notaría, obtuve la iluminación del budismo. Empecé a ver la punta del kilométrico durante todo su recorrido, hasta que a mi esposa, a mi ex, plasmar su firma. No, no, este es un monstruo. Es un ganador. Sí, es muy bueno. Bueno, ¿hoy sabe quién cumplió años también ayer? ¿Quién? Quería decir, está muy cucho. ¿Sabe por qué? Por todo lo que le ha pasado. Celebró su cumpleaños solo con su esposa y con su hija, porque la otra hija estudia en Oxford. Perdón. Bueno, bueno. ¿Y no hizo nada más? 4 años. No, es que... Perfecto. O sea, yo creo que se han envejecido 20 años, ¿sabes? ¿Pero quién? Los bollos familiares. Su hermana. El man ese que anda en la cárcel. Su papá por ahí en Abu Dhabi. El rey Felipe. Ay, hombre. Uy, sí, pero está, se cucho. Parece, ¿sabe a quién? Está muy apergaminado. Bernard Arnault. Está muy, pero tiene 54. Sí, está muy apergaminado, uy, para serle sincero. Uy, está con esa barba blanca. Sí. Con esas cejas gruesas. Sí, la vida se le fue al córner. Con una mirada por allá perdida. ¿A dónde? Al córner se le fue la vida. Con su mamá Sofía, que no puede ver a la mujer, a Leticia. ¿Se acuerda que le jalaban, claro, las nietas? Uy, no. Cristina se separó del otro tipo ya. Sí. ¿Se acuerdan que les conté que sacaron unas fotos en una revista española, uh-huh, sí, del jefe ese del balonmano preso? Sí, de Iñaki. Vaporeándose, llamando a otra vieja. Sí, claro, claro. Al otro día Cristina se separó del tipo. Entonces lo que dicen es, qué tristeza para esa pobre mujer. Se casa con el tipo. El tipo se vuelve campeón, creo que ganó medalla de bronce en unos olímpicos con el balonmano español. Después el tipo se roba 13 millones de euros. Ella se mete con el tipo a ayudarlo. Ella debió ser cómplice. Le tuvo que ir a atestiguar a cuántos juzgados no habían más. El tipo lo mete en preso. La señora se va al lado del tipo. Le lleva a las hijas. Lo acompaña. Lo visita y después dice, bueno, yo ya, es que con el problema de mi papá, de su papá, del rey Juan Carlos, con el problema de mi mamá que detesta a mi papá, con el problema de Leticia que mi mamá no la puede ver, con el problema de mi otra hermana que está casada con un pelotudo que se separaron, otro duque de esos que tuvo un accidente vascular y quedó con la manita como medio perdida. El duque, no me acuerdo cómo se llama ese tipo. Con mi hermano metiéndose 20 años, porque se volvió ciudadano suiza y no paga impuestos. Y le pasa esto con Iñaki Urdangarín. No. ¿Se separaron? Sí. Y si ese matrimonio se volvió pedazos. Muy dura. Yo creo que la corona española está pasando por un momento muy difícil. Y fuera de eso, la mitad del gobierno en contra de la monarquía, ¿o la? De verdad. Por eso, se les pudrió todo. No, es que Felipe se metió 20 años. Está. Yo, ¿sabe cómo se llamaba mi nota? Los vejestorios. Ah, por lo que el man ya estaba muy cascado, pues. Uy, el man está muy cucho ya. Anda muy mal y anda todo cabizbajo. Entonces llegó de Puerto Rico. El día que llegó a Puerto Rico le rompieron la estatua del señor Ponce de León, que fue el primer gobernante español de la isla. De ahí salió para Honduras, unos viajes muy hartos. Y mañana se va para Viena. Bueno, algo un poquito más célebre, ¿no? Sí, pues al menos. A oír ópera. Con más distinción. Hoy categoría. Se va para Viena. Pero a Felipe le ha tocado muy pesado ese muchacho, hombre. Y es joven. No, es que la princesa heredera está estudiando. ¿Se acuerda que ella se mató para entrar a un sitio como cualquiera? Me imagino cómo se mataría, pero bueno, yo no puedo decir nada. Es que hizo las pruebas y que salió de primera. Sí, bueno. Es un colegio por allá. No sé. Bueno, bueno. Es que todo eso es la parte de los qué, de los soquetes. Sí, exacto. Historios. Los holgazanes. Es que todo se nos volvió un círculo vicioso, Nico. Sí, no, todo es muy difícil, muy difícil. No, pero él también cumplió años ayer. Cumplió 54. ¿Y quién? El rey Abdallah II cumplió 60. No tengo más cumpleaños. A continuación iremos con los homenajes. Música, Emil. Listo, voy a continuar con Al Jarreau y esta canción que compuso Leon Russell y originalmente grabó con su esposa Mary en el 76. Esto se llama Rainbow in Your Eyes. ¿Te hacen falta los conciertos? No te preocupes, el sabor de la noche te los trae todos. Soy Emilio Sánchez y te espero con los mejores shows de las leyendas de la música en el Concierto de la Noche. El Concierto de la Noche. No te lo pierdas, de lunes a jueves a las 8 p.m. después de los originales, por la FM 94.9. Originales en Bogotá, 94.9. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Como hoy nació Schubert, nació Alfonso López Pumarejo, nació Atahualpa Yupanqui. ¿Por qué no hay música de este él? Nada. Pero un día como hoy nació Jairo Alonso Vargas. Ah, no me diga, hombre. Phil Manzanera. Sí. The Roxy Music. Johnny Rotten. No me diga. Chao Channing. Hey. No, pero vamos con uno. Nació el... ¿Cómo se llama ese man? ¿Cuál? Harry Wayne Casey. Vamos. Ah, sí. Harry Casey, el fundador de la banda Casey and the Sunshine Band. Recordemos este clásico del 75, Get Down Tonight. Un día como hoy nació... Me hace tanta gente en este programa, estoy más preocupado. Un día como hoy nació... ¿Quién era? Un poco de gente. Ah, el chico de la banda Nirvana, Emilio, en el 67. Sí. Chad Channing, baterista de Nirvana. Vamos a recordar un clásico de ellos del 91, de su icónico álbum Nevermind. Aquí está Smells Like Teen Spirit. Bueno, finalmente, en un día como hoy, pero que es que a mí se me pierden. Yo no sé, yo estoy muy mal, muy mal. Ay, Orlando. Un día como hoy nació Samuel Goldwyn, productor gringo. Les quedo viendo el homenaje a doña Josefina de Dieguito Verdaguer. Es póstumo, murió hace como 20 días. Y finalmente Justin Timberlake nació hoy. Sí, un día como hoy nació en el 81. Y vamos a recordar una canción de su disco más reciente. Esto se llama Midnight Summer Jam. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, último arepaso donde Nicolás podría consagrarse o quedar muy mal. ¿Por qué? Un cero no sería válido, pero usted tiene dos. Pero usted sabe que a veces un menos dos es posible, ¿no? Sí. No me gustaría, Nico. Bueno, pero ya. Voy a hablarles de los nuevos dinosaurios descubiertos en fósiles. Y les voy a leer seis. ¿Qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete dinosaurios, ¿ok? Pero muy rápido porque no tenemos mucho tiempo. Picaditos. Ok. Y me dicen cuál es el más antiguo de todos. ¿De acuerdo? Bueno. Ah, ok. El primero, no voy a decir el nombre, Isisakeneknak, no, es de Groenlandia. Mide hasta 10 metros, es herbívoro y es bípedo. Este es de la isla de Wright. Este tiene cara de cocodrilo. Y es piscívoro y carnívoro. Qué peligro de señor. Ese es de la isla de Wright. De Japón llega este. Este tiene una posición medio parado, medio no. O sea, no es tan claro. Y es herbívoro de Japón. Este es de Uzbekistán. Mide 8 metros. Se parece a un T-Rex, pero es más depredador. Tiene muchos dientecitos. Come muy bien. Este es de Chile. Tiene 2 metros de largo, pesa 150 kilos y tiene la cola blindada, llena de espinas, herbívoro. Este es de Brasil. Tiene 1 metro de longitud y 80 centímetros de altura y es un peligro, no tiene dientes, probablemente omnívoro. Y este viene de México con cresta de gallo. Ay, no, divino. Tiene 8 metros de largo. Tiene 1.2 metros de alto y es herbívoro y muy sociable. Y finalmente me llega este de Australia. Mide 30 metros de largo, tiene 7 metros de altura, pesa 70 toneladas. De todas estas especies, ¿cuál es el que vivió hace más tiempo? ¿Cuál es el más antiguo de todos estos fósiles? Ustedes pongan el país, yo no necesito más. Ah, el que no anotó o el que no, pues lo siento mucho. Menos dos. No pretendía que se aprendieran. Vamos a leerlos. Orlando Rivera, el de Australia. Incorrecto. Era un truco. Sí, era una cascarita. Nicolás Samper, el de Japón. Espera y busco el de Japón. Porque yo lo organizo para que Nicolás gane. No lo dudo. Incorrecto. Mónica Martínez, Australia. Incorrecto. Mariana Correa, el de Japón. Incorrecto. Menos uno para los cuatro. Tenemos un ganador. Los originales. ¿Con cuánto quedó Nico? ¿Con uno? ¿Con nada? No, con uno. La correccional. Es que todo. Creo que quedó con bueno, algo Nicolás. Positivo. Correcto. Un suficiente positivo. Para triunfar. And when my wife tried to prevent me from Nico, ¿cómo se siente? ¿O es el mismo plato de todos los días? No, pero es que en enero sí le fue lo mismo. Un plato un poquito más frugal porque no fue tan grande la victoria, pero plato igual servido en la cabecera de la mesa. Orlando, muy mal usted pidiendo micrófono y sin poder sin abrir el sin, es el productor y no se le oye el sonido. Es verdad, Orly. ¿Cómo quedó el arepazo? Bueno, pues Mónica quedó con menos 25 puntos, yo quedé con menos 19, Orlando quedó con menos 2 y Nico quedó con un punto. ¡Nico! Bueno. ¡Chapó para Nico, ganador! En los originales. Otro día más. Ganador de enero, pero nos falta febrero, marzo. Otro día más. No, lo que nos falta es camino. Otro día más. Podremos ganar, perder, pero el norte está claro. Quitarse el sombrero. El más antiguo de todos es el de Groenlandia. Ay, yo iba a decir Groenlandia, fue yo el primero. También pensé. Sí, es tiene como que rabia. Nació hace 214 millones de años. Mide entre 3 y 10 metros, herbívoro y es bípedo. ¿Ya? Pues muchachos, a continuación Emilio Sánchez en El Sabor de la Noche. Sí. Hoy es lunes, mañana será martes. Y como dice el grupo de los sobrinos de Michael Jackson, ¿por qué el lunes viene antes del martes? ¿Usted qué le diría a ese grupo? No, que va a dormir. Sí. Los espero con ¿listo? George Michael en concierto. Bueno, terminamos el arepaso, terminamos este mes y a partir de mañana otra vez a pedalear. Chao. Feliz noche. La FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. La FM.